a punto de morir, que sientes que se te va la vida, que sientes que fue todo para ti. Te traigo una palabra del Señor. Cuando estés en esa condición, clama el nombre del Señor Jesús, pero con todo tu corazón, porque su palabra dice así: clama a mí y yo te responderé. Una promesa que dejó el Señor, Él te va a dar otra oportunidad si lo aceptas en tu corazón. Por eso tienes que tú tener a Cristo en tu corazón, para cuando el día malo llegue a ti, tenga Dios misericordia hoy de ti. Él oye al humillado de corazón, atiende a los que claman su nombre y no los echa fuera de su amor. Clama el nombre del Señor Jesús cuando estés a punto de morir, o también en tu aflicción clama su nombre.